soñaba todo de ti. Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel, tu dulce mirada, tus besos de miel y tu forma de amar. Amor, pronto volveré. Por un camino lejano que tal parece no tener fin, voy con las ansias de verte para entregarte lo que hay en mí. Que alegra mi corazón porque muy pronto podrás sentir tu linda sonrisa, el perfume de tu sonrisa, el perfume.